Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que todas las semanas te trae la música que suena en los diales de las radios comunitarias del país. En esta edición escuchábamos a la banda Cuadros Colgados, recomendado por FM La Lechuza desde San Juan. La canción con la que abríamos este programa se llama Tecno. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje en Córdoba. FM Mestiza Rock trae rock para compartirnos de la mano de la banda Tabula Rasa. Escuchamos. Feliz jornada, compañeros, compañeras. Mi nombre es Pauli y me reporto desde FM Mestiza Rock Río Tercero. La banda que les presento hoy se formaba a finales del año 2018 en Córdoba capital. Ellos son Tabula Rasa. Cuentan con un EP debut que se llama Crudo y después de la cuarentena se metieron al estudio a editar Samsara, que consta de dos tracks. Mi nombre es Javier, soy cantante y guitarrista de Tabula Rasa. La banda está compuesta además por Emanuel Nieto en bajo y voz, Darío Lagna en batería, alias Portuga. Y bueno, actualmente estamos presentando nuestro segundo EP, Samsara. Y bueno, de ese material les queremos dejar nuestro primer corte que se llama Clones. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Continuamos nuestro viaje en La Plata. Radio Futura en esta ocasión trae para compartirnos a Preciosa Oscuridad, banda de pop académico, iniciado primeramente como trío vocal femenino y luego derivado en un proyecto solista de Jimena Salinas Slemenson. Ella es compositora, cantante y pianista. Y a continuación vamos a escuchar música fantástica con sonidos de un mundo infantil maldito. Hola, mi nombre es Jimena Salinas Slemenson, soy compositora, pianista y cantante en un proyecto musical llamado Preciosa Oscuridad. Preciosa Oscuridad se inició como un trío vocal femenino con la participación de Belén Sanabria y Cares Martínez Farías en voces. Hoy en día tiene un formato más abierto de solista con invitados, pero seguimos haciendo colaboraciones con las chicas porque el proyecto sigue basándose fuertemente en lo vocal y en lo performático, en el armado de puestas en escena medio teatrales del repertorio, que es algo que Caribelu maneja muy bien. Desde el punto de vista del género, es difícil para mí definir al proyecto. Lo llamo pop académico porque creo que hay cierta convivencia de elementos de los dos mundos, de diseños melódicos, de progresiones armónicas, de timbres y aspectos formales. Y de hecho el repertorio se compone de canciones y de música instrumental. Le Petit Pois es la última canción que subimos a Spotify. Está en francés. En español tiene un título mucho más prosaico que significa la arveja. Creo que intenta evocar también esta estética de canción infantil tradicional o rima infantil tradicional en la elección del idioma, en el uso del canon, en la forma infantilizada de cantar, y nuevamente en la letra se presenta claramente como un punto de vista infantil o infantilizado que habla de temas que a veces no están asociados a la infancia, como la sensación de soledad o de abandono, porque la letra habla de una arveja o de sentirse solo y abandonado como una arveja en la sopa. Y eso sería. La niña que viajó a la luna en funicular es una pieza instrumental para piano o para algún instrumento virtual que emule placas, como es el caso de la versión que está subida a YouTube. Siempre me gustó mucho tocar obras con títulos programáticos o que intenten representar musicalmente una escena, más si esa escena breva en el imaginario de lo fantástico o del cuento de hadas. Y creo que esta pieza apunta a eso con quizás una intención paródica que se puede ver en la extensión del título y en la evocación de ciertas imágenes poéticas tradicionales de la luna asociada a la melancolía, porque la pieza tiene un tono para mí melancólico. Aplasto la vida con mi zapatín es, por ejemplo, una canción que se puede escuchar en Spotify y en YouTube, y es una canción pero no tiene la forma tradicional de la canción, por ejemplo, decir estrofa y estribillo. Tiene más bien una exposición de un tema, un desarrollo, una reexposición. En ese sentido, siento que es más cercana a ciertos estilos académicos. Y presenta claramente, para mí, uno de los dos elementos que intento que den unidad al repertorio de este proyecto, que es la recreación en las letras y también en los títulos programáticos de las piezas instrumentales, pero en este caso, por ser una canción, la recreación en la letra de un punto de vista infantil dislocado o de una infancia desidealizada o de un mundo infantil maldito. Me gusta morder pastillas de jabón. Me gustaría unirme en un trozo de manteca. Pido deseos, un diente de león. Aplasto las maravillas del jardín. Aplasto la vida con mi zapatín. Y si en el recreo dibujo un corazón, es negro como el pelo de un niño de Japón. Así aplasto la vida con mi zapatín. Mi elemento es el silencio. Debo ser la pepita de todos los secretos. Mi elemento es el silencio. Mi elemento es el silencio. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este viaje musical en Córdoba. Radio Panamericana nos comparte a una banda con muchos años de trayectoria. Ellos se llaman Touch. Son una banda independiente que vibran con todo el power de la música libre. Sonidos a Latinoamérica nos trae su último material llamado Devolviendo Luces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde la provincia de Córdoba, Radio Panamericana de Huerta Grande, les acercamos el nuevo material discográfico de Touch, Devolviendo Luces. Hola, familia querida de la Radio Panamericana de Huerta Grande. Un abrazo al gallego, un abrazo a todo el equipo. Acá les habla Juan Payo Touch, soy de la banda Touch y estoy para contar que, bueno, somos una banda de Córdoba que llevamos 15 años tocando. Está integrada por un trío que es Andrés Touch en batería y voces, Martina Elena en bandoneón y voces, y yo toco guitarra, bajo y voces también. Soy Juan Pablo. Y bueno, y estamos tocando. Primero nacimos acá en Córdoba y nos mudamos al toque a vivir 5 años en Madrid. Caminando las nubes, un encanto de groove, devolviendo las luces. Ahora vamos a hacer 10 años que estamos de regreso. Y bueno, hemos tocado muchísimo, venimos ya por el quinto disco. Los primeros, bueno, salieron allá por el 2007 el primero, 2011, 2014, 2018, Voy a encenderme. Bueno, y estamos acá con presentando Devolviendo Luces, que es el último disco. Salió el 10 de junio de este año. Y bueno, estamos felices porque el recibimiento ha sido hermoso. Hace poco lo presentamos en Estudio Teatro, también estuvimos en Buenos Aires, en La Rioja, en La Plata, y han sido presentaciones muy bellas. La verdad que estamos muy agradecidos por todo eso. El toque también de la semana pasada en la Feria Agroecológica fue hermoso. Se están dando unos encuentros muy bellos en este momento que es tan necesario, el encuentro y la música y el compartir y el saber que nos tenemos como red, que nos tenemos cerca para activar cosas, para de alguna manera juntar amor, juntar fuerza, para enfrentar la realidad, para enfrentar las cosas que están ocurriendo, que nos tocan tan de cerca. Y bueno, nosotros con la música acompañar esos procesos, unir, compartir, emocionar, y de esa manera también devolver las luces. Por eso lo del título del disco, ¿no? Como devolver todo eso que la vida nos regala, y que nos forja como instrumentos de la música, devolverlo, compartirlo, y así que se produzca ese ida y vuelta, ese dar y recibir tan necesario, con el público, con toda la gente, con toda la familia. Así que, contarles que el disco lo hicimos en pandemia y básicamente no teníamos presión ninguna. Lo sacamos, apenas pudimos empezar a juntarnos, lo empezamos a hacer. Y casi sin querer queriendo teníamos el disco para el año siguiente para grabarlo. Y bueno, la verdad que tiene mucha sinceridad, mucha libertad. Es un disco que no tenía ninguna presión. No somos una banda independiente que no tiene presiones, y menos en ese momento que había una incertidumbre tremenda. Así que bueno, el disco tiene todo ese power y tiene toda esa intención de poner el cuerpo, de poner el corazón. Así que bueno, espero que les guste, les agradezco mucho este espacio de difusión, y que haya mucho amor, mucha paz, que se defienda el monte, el agua, y un gran abrazo, gran abrazo. Que suene la música nuestra. De esta forma llega a su fin otro episodio más del Que Suene. Acordate de buscar en las redes sociales al Que Suene de Farco y también a toda la música que escuchaste hoy. Nosotros nos vamos en la realización. Ignacio Aguilar, Sebastián Lino, Ana Clara García, quien les habla, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.